discusión. Me alejo para no verte. No olvides que me amaste y hoy no entiendes, corazón. Voy a cantar al mundo mi dolor para aliviar la herida de este amor. Soy uno más que haya infelicidad en la mansión de un pobre corazón. Si supieras cuánto te extraño, palabras, tan solo palabras, motivos de discusión, me alejo.